Hola pichoncitos y pichoncitas, ¿cómo están? A que no se esperaban esta sorpresa. Bueno, quise aprovechar la magia de la radio para grabarles un saludo. Espero que hayan disfrutado este año, que es el último que les toca transitar en esta escuela, y les deseo que se lleven una mochila repleta de aprendizajes, pero sobre todo de momentos compartidos, de emociones, de deseos, de sueños que recién empiezan. Y les deseo también que sigan viviendo cada momento con alegría, con curiosidad, que transformen este mundo en un lugar mejor. Yo estoy muy, muy, muy feliz de haber tenido la suerte de acompañarlos durante 2 años y espero que la vida nos permita reencontrarnos muchas veces más. Así que vengan de visita a la escuela el año que viene, ¿eh? Les mando un abrazo enorme. Hola, buenos días chicos, soy la profe Milagros, quería saludarlos, estamos terminando hoy el taller de radio y quería felicitarlos por todo el trabajo que realizaron, tanto en ciencias como en prácticas de lenguaje, con los cuentos, las poesías, los autores, opinando y participando de las clases. Quería también aprovechar este ratito, ya que no queda mucho para que termine el año, y decirles que fui muy feliz con los 2 grados, que fue un año muy, muy especial y muy difícil. Creo que entre todos fuimos aportando nuestro granito de arena para ir superando todas las dificultades que se nos presentaban. Y por eso lo hace para mí este año un año muy especial. Que los voy a extrañar mucho. Y quería, para terminar, regalarles una frase de un autor que estuvimos trabajando, que me gusta mucho, que es Mario Benedetti, y dice así: nadie nos advirtió que extrañar es el costo que tienen los buenos momentos. Un beso enorme, enorme a todos y a todas. Los quiero mucho.